que hice que me duele tanto. Mira al cielo y te imaginas que la alegría que ilumina el día se ha congelado porque no te tengo. Dime por qué te alejaste, no comprendo la razón. Tantos momentos felices y hoy la tristeza solo me acompaña en el silencio de mi habitación. Imagínate que paso de la risa al llanto, hasta hoy nunca en la vida había llorado tanto. Imagínate, preferiría la soledad y aunque te mueras pidiendo que te vuelva a amar. Dime que la lluvia ha caído por error y que ya no hay tiempo para poderte explicar. Que no sientes frío aunque yo te veo temblar. Voy a hacerme loco porque te espero otro amor. Dime que me quieres y que pronto volverás. Y aunque no sea cierto, también fingirá esperar. Mánchame la vida con un juramento en vano. ¿Qué me pides que haga mientras me sueltan las manos? Y me niega la lluvia aunque me ahogue la vida. Y esta brisa tan fría que congela mis manos. Has negado que tienes otro amor y me engañas. Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo. Has negado que tienes otro amor y me engañas. Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo. Paso de la risa al llanto, hasta hoy nunca en la vida había llorado tanto. Imagínate, preferiría la soledad que te mueras pidiendo que te vuelva a amar. Dime que la lluvia no ha caído por error y que ya no es tiempo para poder explicar. Que no siente frío aunque yo te veo temblar. Voy a hacerme loco porque te espero otro amor. Y me niega la lluvia que me ahogue la vida. Esta brisa tan fría que congela mis manos. Han negado que tienes otro amor y me engañas. Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo. Han negado que tienes otro amor y me engañas. Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo.